¿Cuáles vienen los preparativos para ese evento? ¿Vos decís nuestro específicamente o los del gobierno? No, no, los del gobierno lamentablemente viste que tienen ya ellos un montón de voceros que nos están asustando por todos los medios para que si, ni se nos ocurra asomar la nariz el viernes. Tal cual. Y sí, bueno, por parte del gobierno están preparando todo. De hecho, no es que no va a haber tren de retiro, sino no va a haber trenes directamente, claro. El 30 y el primero. Entonces, quienes quieran ir a la marcha, que vamos a organizar el 30 a las 3 de la tarde, vamos a concentrar a Avenida San Juan y 9 de julio, desde ya van a tener muchos problemas, porque además en la realidad también, incluso si venís en colectivo, colectivo, ¿no? O sea, en micro con organizaciones, los accesos a la ciudad también están cerrados en gran parte. Entonces, de por sí ya tenés un grave problema de llegar y después también volver de la marcha, con todo lo que sabemos, y que siempre después de las marchas salen a cazar gente. Así que en ese sentido, bueno, estamos preparando, ¿no? Justamente ahora estoy en una reunión por ese tema, a ver por dónde vamos a marchar ese cliente. Pero ya el punto de concentración se han decidido y obviamente hay actividades durante toda esa semana, ¿no? O sea, el 28 y 29, además hacemos la cumbre de dos pueblos y el 29 esta cumbre va a tener lugar en la Plaza de los Dos Congresos, o sea, enfrente del Congreso, para decir también nosotros y nosotras desde el pueblo estamos acá, no estamos ahí escondidos y escondidas detrás de tres anillos de seguridad, ni necesitamos a 25.000 policías que nos custodien. Claro, una bocha de gente en el aparato represivo. Betina, ¿cuáles van a ser los ejes de la Cumbre de los Pueblos, esta que se va a realizar antes? Mire, es muy variopinto, porque la confluencia desde la cual estamos organizando esa cumbre es muy variopinta. Las organizaciones se van a armar un foro sobre la soberanía alimentaria, hay un foro feminista, hay un foro de migraciones, se trata mucho el tema de la economía social y solidaria, de sindicatos, o sea, toda la cuestión del futuro del trabajo, que además es uno de los ejes principales que el mismo gobierno argentino definió como uno de los ejes principales del G20 este año. Entonces nosotros también lo tomamos, que contraponemos nuestra posición, ¿no? Que obviamente es diametralmente opuesta a lo que propone el gobierno. Y bueno, después también tenemos el tema de educación, que es muy importante, salud. En realidad tocamos todos los temas, pero queremos dejar bien en claro, eso es algo que es transversal, que rechazamos las políticas que se ven que son básicamente iguales a las políticas del FMI y de lo que propone el gobierno de Mauricio Macri, con todas las consecuencias que conlleva, ¿no? Y al mismo tiempo dejar un mensaje muy claro, o sea, ustedes no nos presentan. Betina, ¿y cómo ves vos los posicionamientos, las acciones que están desarrollando, llevando adelante los distintos sindicatos? ¿Qué va a hacer la CGT con esto del G20? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Y con la información que tenemos es que la CGT no va a hacer mucho, no va a movilizar. De hecho, ves que los sindicatos van a movilizar la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, y algunos sindicatos sueltos, va a haber actividades específicamente también del 29, por ejemplo, de AT Capital, con lo que ellos llaman 20 skins calientes. No sé, va a haber actividades ahí específicas, que por ahí después los compañeros y compañeras pueden especificar un poco más. Pero la CGT en sí no va a marchar y no tenemos información de lo que va a hacer la parte, por ejemplo, de Moyano, de que entrega el 21F, porque parte del 21F, ya tengo la CTAT y la CTA, sí van a movilizar, pero de la otra parte, que es de la CGT, no tenemos información. Bueno, entonces lo que pasando en limpio sería básicamente las dos CTAs, con agenda incluso de actividades y bueno, ya planteando movilizarse, pero el resto de los sindicatos no queda claro qué es lo que van a hacer y qué piensan del G20 tampoco. Y la CGT en general se ha posicionado bastante tibiamente con respecto al G20, de hecho ellos han participado activamente y encabezaron lo que es el N20, ¿no? El grupo de afinidad de los sindicatos, o sea, ahí a cargo de Gerardo Martínez, uh-huh. de la OCRA. Entonces, eso también ya nos dice algo sobre cómo se posicionan con respecto al G20. Hay otros sindicatos más combativos, más críticos, pero también una realidad que la situación, todo el operativo de seguridad, todas las amenazas que está bajando el gobierno, la imposibilidad también de llegar al mismo 30, que se haya declarado feriado, hace que sea muy complicado movilizar efectivamente ese día. Sí, van a participar los días anteriores, el 28 y 29, en la actuación, pero para el día 30 la situación está un poco distinta. Betina, y ya como para el después, ¿no? ¿Cuál es el impacto que diagnostican las organizaciones que va a tener la realización de este G20 del lunes para allá, digamos? Vos decís la semana que viene que lo que queda. Claro, ¿cómo sigue después del G20? Para repetirla porque se me cortó. Sí. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahora sí te escucho bien. ¿Cómo lo que te preguntaba es cómo sigue todo esto una vez que se retiran y que presentan los documentos? ¿Qué creen las organizaciones de la confluencia que son las consecuencias de este G20? Nosotros creemos que tal como pasó el año pasado en la Organización Mundial de Comercio, y de hecho ya el G20 el año pasado, cuando se hizo en Alemania, no salió nada de todo esto, con suerte llegaron ahí a una declaración consensuada, a la cual ni siquiera llegaron ahora en la OMS, o sea, en diciembre, que ya se hizo acá en Argentina, y fue una prueba, digamos, para el G20. Uh-huh. Acá viendo que ya había venido el G20, y sabemos, por ejemplo, que Donald Trump se retira el mismo 30 de la noche, o sea, y primero ni siquiera va a estar en Buenos Aires, que es cuando se debate la declaración y se cierra la declaración. Sabemos que el G20 es un proceso en el cual, ya de antemano hay muchas reuniones, en total 84, y después los presidentes, mandatarios y mandatarias solo ponen su firma. Pero bueno, si Trump ni siquiera está para eso, mucho no va a salir, nosotros calculamos que ni siquiera va a salir una declaración conjunta y que va a ser un fracaso y otro papelón internacional de Macri, en el cual gastó muchísimo dinero, estamos hablando de 200 millones de dólares que ahora están faltando en las escuelas, en los hospitales, ¿no? O sea, están despidiendo gente, nos están aumentando todos los servicios. Pero al mismo tiempo, para garantizarles el lujo a los mandatarios de otros países, para eso sirve plata, y además para garantizar un operativo de seguridad que no tiene antecedentes en ese país, que es el mayor en tiempos de paz en Argentina, y para el cual se puso una cantidad de dinero impresionante, y para la cual también se compraron muchos materiales que, como se hackeó recientemente un funcionario, quedan en el país. O sea, también ya nos están anunciando que viene después del G20, ¿no? O sea, van a seguir con la represión de todas nuestras luchas, desde que viene en aumento, porque la política de Macri solamente se va a poder entender en ese sentido el año que viene con el nuevo presupuesto 2019. Bueno, Betina, te vamos a agradecer el contacto, muy bueno la información que nos estuviste transmitiendo, así que bueno, estamos expectantes en estos días previo al 30, cómo se van dando todas estas actividades que nos estabas enumerando recién, y bueno, también poniendo mucho la mirada el día 30 a ver cómo termina todo este escenario de tirado arriba de la mesa en Capital Federal. Veremos cómo sigue la cosa. Betina, una última antes de irnos. ¿Cómo podemos acceder a los materiales y la información de este grupo Confluencia Fuera G20? Mira, tienen que seguirnos o en Facebook, donde estamos como Fuera G20, o también no G20, cualquiera de las dos nos van a encontrar, o mismo en Twitter, o en nuestra página donde publicamos todo en el programa de la Semana de Acción, todo pueden encontrar ahí, noalg20.org. Noalg20.org.